por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Escuchando el clarinete de Woody Allen, y con esto los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en esta ocasión acompañados por nuestro buen amigo Fernando Ceballos, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les desea muy buena noche también, iniciando este mes. Inicia el mes, el último del 2016, inicia diciembre, inician las fiestas e inicia el nuevo gobierno. Miguel Ángel Yunes Linares, como todos sabemos, a partir de hoy es el gobernador del estado de Veracruz. Y como nos ha pasado a muchos, el día va transcurriendo, son las 20 horas con 3 minutos, y seguimos esperando la información, la noticia que iba a cimbrar a México. Ustedes recuerden cuando ya era gobernador electo, Miguel Ángel Yunes dijo precisamente que hoy, un día como hoy, el día que asumiera la gubernatura, iba a dar una información que cimbraría a México. Bueno, cuando menos su discurso, en el cual pues es el discurso inaugural para tomar posesión como gobernador, pues habló de todos los elementos, todo un análisis general que todos sabemos de lo que ha pasado aquí en Veracruz, en dos problemas fundamentales, el económico y el de seguridad. Esos dos puntos son esenciales, y ahí pues obviamente se relacionan otras problemáticas también, sociales, políticas, culturales, por supuesto. Entonces pues hace todo un análisis, él dijo que había hecho una investigación desde hace tiempo para buscar los brazos de la corrupción, y que de esa manera es como se está actuando para ir encontrando todos estos elementos necesarios para pues hacer un expediente grande y que dárselo a las autoridades para que la PGR actúe en consecuencia, las autoridades actúen en consecuencia, particularmente, como él mismo le llamó, a Javier Duarte y su banda, ¿no? Bueno, esperemos que realmente llegue a, como dicen la clásica frase, ¿no?, hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto ha venido recuperando, o cuando menos a través de la PGR, se han venido recuperando algunos bienes inmuebles, algo de dinero también que empiezan a regresar a algunas empresas, que no sé realmente de cómo le hagan. A ver, imagínense usted que es el dueño de una empresa y se prestó en algún momento, o como dicen las empresas, no sabíamos que el dinero era de procedencia ilícita. Entonces imagínense que usted, en su inocencia, recibe ese dinero, ¿no? 400 millones, 420 u 800. Entonces dice, como empresario dice, ay, pues sabe qué, discúlpeme, pero yo no sabía que era de procedencia ilícita, ahí les va el dinero, ¿no? ¿De dónde sacan el dinero tan rápido? Bueno, eso es como preguntas que uno se hace, de dónde aparecen de repente los dineros. Y bueno, cuando menos están regresando, y qué bueno que empiecen a reunirse para que llenen un poco las arcas de este estado de Veracruz que quedó casi vacío. Recordemos todas las manifestaciones que ha habido en los meses recientes, los días recientes, de maestros, de trabajadores del sector de la salud, de otros grupos burocráticos también que no les han pagado. Obviamente no olvidamos a los pensionados, en fin, y también empresarios, por supuesto, a los cuales se les deben, los proveedores se les debe dinero. Pero como dijo hoy Miguel Ángel Yunes, tenemos las arcas vacías y los documentos que comprueban que se les debe. Eso sí hay, no hay dinero, pero sí hay documentos que comprueban estas deudas. En fin, aparece una nueva etapa. Viene una etapa en la cual, pues, una gran parte de esta sociedad finca sus esperanzas en Miguel Ángel Yunes, y esperemos que se actúe de buena forma, y que yo, la verdad, no creo que pueda haber alguien peor que Javier Duarte. Aunque siempre está esta frase que dice que todo es susceptible de empeorar. Pero bueno, yo creo que a esos niveles que nos tocó vivir en la administración pasada, que por fortuna ya terminó su periodo, pero no hay que olvidar todas las cuestiones que originaron toda esta debacle y esta crisis que a la vez, por supuesto, arrastró al PRI. Yo no creo que exista alguien que vaya a hacer un peor papel que Javier Duarte, ¿no? O sea, que alguien con quien empiece a trabajar un poco y empiece a respetar ciertos lineamientos de la rendición de cuentas, que dé ciertos lineamientos también para respetar los trabajos y hacer una participación colectiva, o tratar de hacer una participación colectiva, con lo mínimo puede lograr un buen resultado en comparación con Javier Duarte, por supuesto. Entonces, hoy, por ejemplo, un tribunal canceló la última queja del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra la orden de aprehensión y también contra la recompensa que pesa sobre él. O sea, el juez dijo, no procede los amparos para que no se le pueda arrestar a Javier Duarte. Entonces eso dijo el juez. ¿Dónde estará Javier Duarte? De repente vemos acciones de esas que circulan por las redes sociales, que se pierde un perro y la PGR lo encuentra, ¿no? Le tardan unas cuantas horas y lo encuentran. Bueno, ¿y por qué no pueden encontrar a gente como Javier Duarte? Si saben, yo imagino que saben por dónde andan, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando esta historia. Por lo pronto, también en Oaxaca hubo cambio de poderes. La misma circunstancia, se quedó en bancarrota, prácticamente en bancarrota. El estado por excelencia de las manifestaciones. También hay problemas ahí con el gobernador saliente Cue y el actual Murat, ¿no? Que esa es una combinación de familias que se van dando. Y al parecer aquí inicia también una situación de familias en el poder. Pero bueno, así las cosas se van desarrollando. Yo creo que lo más importante para nosotros como sociedad es de que se pueda mejorar este estado de Veracruz en esos dos puntos esenciales, las partes económicas y el tema de la seguridad, que es importantísimo. Lo que respecta a la Universidad Veracruzana, dijo Miguel Ángel Yunes el día de hoy en su discurso inaugural que no va a permitir esa propuesta que se hizo antes de que saliera Flavino Ríos y saliera Javier Duarte, que se le redujera el presupuesto a la Universidad Veracruzana. Dijo Miguel Ángel Yunes, los universitarios no tienen por qué pagar la corrupción, los actos de corrupción del gobierno. Incluso se comprometió a que va a mandar la iniciativa para que el Congreso local le aporte más dinero a la universidad. No dijo qué presupuesto, no dijo qué porcentaje. Tampoco dijo si se va a pagar la deuda. Recordemos que tenemos una deuda. Nosotros no. La deuda que tuvo Javier Duarte con la Universidad Veracruzana, que es, por poner números redondos, de 2,000 millones de pesos. ¿Qué pasó con eso? Se fue sin pagar. La administración de Javier Duarte se fue sin pagar. ¿Qué va a pasar con esa deuda? Eso es algo que yo imagino que en próximos días habrá que responder ante este tipo de situaciones. Bueno, también hoy, 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto está cumpliendo 4 años en el poder. Hoy está, incluso en esos momentos, en lo que estamos aquí platicando, está dando un discurso, está dando un mensaje a la nación con motivo de sus 4 años como presidente de la República Mexicana. El periódico Reforma el día de hoy saca una encuesta, una calificación de cuánto le ponen a Enrique Peña Nieto de acuerdo con su de acuerdo con lo que la percepción de la gente. Entonces, sale reprobado. O sea, si del 0 al 10, la calificación que obtiene de acuerdo con el periódico Reforma es que la calificación que le dan los ciudadanos, de acuerdo con una encuesta que hace este periódico Reforma, le dan de calificación a Enrique Peña Nieto 4.1. O sea, está reprobado, reprobó el año. Y líderes de opinión le dan todavía una calificación más baja, 3. 3 es la calificación que le dan a Enrique Peña Nieto. Imaginemos que se haga esta encuesta aquí en Veracruz sobre la administración de Javier Duarte, no iba a quedar reprobadísimo, si hubiera extraordinario, lo iba a reprobar también, el extraordinario y los que siguieran a título de insuficiencia, en fin, todos los iba a reprobar. Y yo creo, me imagino que la percepción general de la población iba a ser que Javier Duarte obtuviera -0 de calificación. Porque Enrique Peña Nieto, imagínese usted, tiene, de acuerdo con la encuesta de Reforma, 4.1 y 3.0. Por lo pronto, hoy el peso en relación con el dólar está a 21.05. Así anda hoy en esta ocasión, después de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto y del regreso del PRI precisamente a la silla de los pinos y obviamente al poder en ese país. Está a 21.05 el día de hoy. Pero también recordemos que ha venido habiendo una serie de aumentos. Aumentos a la luz, aumentos al gas. Todo lo que usted se imagina que puede pagar, tiene aumentos. Todo. Cuando recordemos que en las campañas, los spots que hacía Enrique Peña Nieto, decía que no iba a subir nada, ¿no? Que todo se iba a mantener en paz y tranquilidad y la economía iba a ser estable. Bueno, la inflación es alta, el crecimiento no se da, o sea, no aquellos proyecciones de 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, están lejísimos en cuanto al crecimiento de México, anda más bien por los 2.1, 2.5 el crecimiento del país a nivel económico. Y obviamente también se mezcla la situación de la inseguridad en todo el país, sobre todo en algunas regiones donde es más notorio el conflicto que hay entre autoridades, crimen organizado y la sociedad misma. Así las cosas en este estado, en este país. Y entonces también llega el momento de que decíamos hace unos minutos que empezamos a escuchar música, estábamos escuchando a Woody Allen, porque un día como hoy Woody Allen nació el 1 de diciembre de 1935, está cumpliendo hoy 81 años Woody Allen, que su nombre es Haywood Allen, que nació en Alan Stewart en Brooklyn. Nació en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935 en el corazón de Nueva York, Haywood Allen, conocido pues todos como Woody Allen, director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y también intérprete de clarinete y ejecutor del jazz. Ha obtenido 4 premios Óscares, a mejor director con la película Annie Hall, mejor guión también, original también por la misma película, en 1977, Annie Hall. En 1986 obtuvo el Oscar por Hannah y sus hermanas. Y en 2011, por Medianoche en París, obtuvo también el Oscar. Pero hay unas películas de Woody Allen que son divertidísimas. Por ejemplo, Robó y hoy lo pescaron. Es muy divertida. Y él le hizo todo en una introspección de psicoanálisis, sobre todo en las películas que él dirigió. Había muchos aspectos de la psicología y lo que había en aquellos tiempos de los años 70, sobre todo, cuando una parte de la intelectualidad pasaba su vida en el diván del psicoanalista. Entonces, estas situaciones las describía a veces serios, a veces también con su buen humor, Woody Allen. Y hay una de las películas que para mí es una de mis favoritas de Woody Allen, Días de Radio. Genial esa película, sobre todo porque tiene anécdotas de cuando la radio era el medio de comunicación fundamental en la sociedad norteamericana y evidentemente también en gran parte de los países del mundo. La radio era fundamental. Entonces las anécdotas que se desarrollan en esa película Días de Radio es realmente genial. Una película de Woody Allen que hoy está cumpliendo 81 años y por eso iniciamos hace un momento con esta grabación donde él está tocando con su orquesta Nueva Orleans, que nos interpretó un pedacito, escuchamos un pedacito de Un Blues Solitario. Bueno, después de toda esta introducción, de este preámbulo, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les informaremos que el Zika ocasiona daños oculares, cerebrales y cognitivos en recién nacidos, además de microcefalia. Esto lo afirmó Hilda Montero Ladrón de Guevara, investigadora del Instituto de Salud Pública. También les informaremos que la Universidad Veracruzana Intercultural participó en el Congreso Internacional sobre el Totonacapan. Las instituciones de educación superior carecen de programas para atender a estudiantes indígenas, esto dice una maestra de la Universidad Nicolaita, de allá de Michoacán. El jefe político, una institución fundamental en el México prerrevolucionario, eso lo afirmó Romana Falcón Vega, catedrática del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. La Facultad de Odontología de Veracruz inauguró 24 simuladores. También les informaremos que COSUSTENTA y la DADUP invitan a la rodada universitaria el próximo 10 de diciembre. También daremos a conocer esa actuación que tuvieron los folcloristas aquí en la Sala Tlacna cuando festejaron 50 años de resistencia cultural. Y también les informaremos que Susana Zabaleta participará con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la próxima semana en un concierto. Bueno, pues es lo que tenemos el día de hoy. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y 817-5117, o a través de nuestras redes sociales Voz UV en Facebook y en Twitter Voz Radio UV. Recorrido por el campus. Bueno, la semana pasada comentamos aquí y vino una investigadora del Instituto de Salud Pública sobre el tema del Zika, una enfermedad a la cual hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo cuidarse pues de que uno no sea afectado por el Zika, que es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Que aunque usted no lo crea, si usted se ha dado cuenta, en diciembre todavía hay moscos, cuando antes ya habían desaparecido, o sea, antes nomás aparecían en las épocas de verano, primavera-verano, pero ahora llegan hasta el otoño los moscos, y por ahí se pueden ver aún en algunos lugares. Comentábamos, y no es broma, aquí en esta cabina hay un mosco que anda por ahí, no sé si ya desapareció en esta ocasión, pero aquí anda un mosco, de repente aparece, bueno. Entonces, este mosquito, el Aedes aegypti, ya no solo ocasiona microcefalia en niños recién nacidos cuyas madres fueron contagiadas por el virus dentro del primer trimestre de gestación, sino que también puede generar daños oculares, cerebrales y cognitivos si fueron infectados en etapas posteriores. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa enfermedad. Hilda Montero Ladrón de Guevara, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, dio a conocer que ese padecimiento, el Zika, hoy en día representa un grave peligro para la humanidad, debido a que el piquete del mosco no es la única vía de contagio. Ahora también, ya que tenerlo muy en cuenta, aquel que tenga problemas de Zika lo puede transmitir a través de un contacto sexual. Como parte de la campaña No Más Zika, impulsada por el Instituto de Salud Pública y difundida desde el pasado 9 de noviembre con el objetivo de dar a conocer medidas preventivas contra este padecimiento entre la comunidad universitaria, la especialista Hilda Montero comentó que si bien el cuadro clínico puede ser relativamente severo y de poca duración, las secuelas son importantes. O sea, aunque usted haya pasado ya por el problema del Zika, la situación es de que puede tener secuelas y puede tener consecuencias lamentables, como se mencionó hace un momento. Al principio, dijo Hilda Montero, el Zika se le relacionaba con la microcefalia, hoy mejor conocido como síndrome congénito por Zika, porque la enfermedad se genera si la mujer embarazada se infecta en el primer trimestre de la gestación, y estos casos se dieron particularmente en Brasil. Si esto ocurre en etapas posteriores, quizá el daño no es tan grave como la microcefalia, pero puede haber otros como los antes descritos, es decir, problemas en los ojos, o también que afecte de otra manera al cerebro, que son detectados durante el desarrollo del infante. Por ello es importante que las mujeres embarazadas sepan cuál es el riesgo y eviten ser picadas por el mosco. ¿Cómo evitar ser picado por un mosco? Bueno, pues obviamente tener mucho cuidado de cualquier charco o instrumentos que uno tiene en la casa, objetos con el cual se hacen charcos y son las cunas perfectas para los moscos, ¿no? Una olla con agua, una llanta que tenga agua, una cubeta con agua que esté abierta y descuidada. En fin, todo eso puede hacer posible que un mosco ahí se reproduzca. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Y también se recomienda, por ejemplo, que cuando uno puede tener pues una plaga de moscos, que se tape uno completamente. Es decir, que traiga uno camisas o blusas de manga larga y obviamente pantalones, ¿no? Para evitar que el mosco pique en los brazos o en las piernas. O sea, es uno de los elementos o una de las situaciones que se busca para evitar la picadura. También se sugiere que en zonas donde se encuentra el vector y existe el brote, el hombre use condón para que en caso de tener el virus no se lo transmita a su pareja. Eso ya se ha comprobado. La investigadora indicó que los síntomas son muy similares al dengue o al chikungunya. Sin embargo, un diagnóstico molecular determinará de qué tipo de infección se trata. Por regla, toda mujer embarazada que presente un cuadro clínico como, por ejemplo, tenga usted en cuenta esto, las mujeres embarazadas, dolor de articulaciones, fiebre, dolor de cabeza y exantema, es decir, ronchas o salpullido, debe ser tratada médicamente y descartar la afectación vía molecular. Algunos médicos mencionan que el Zika además ocasiona conjuntivitis. O sea, son muchos elementos muy parecidos cuando da dengue o cuando da el chikungunya. El Zika también tiene estos síntomas, pero afecta de otra manera al cuerpo humano. Especialista en virología molecular e integrante de la Red Mexicana de Virología, Hilda Montero, resaltó que todos los virus son cambiantes y evolucionan, por lo que esta es una nueva variante, es decir, antes se limitaba a ciertos órganos del cuerpo, pero ahora llega a los aparatos reproductores masculino y femenino, atraviesan la placenta y la barrera hematoencefálica. Ese es el gran peligro para un bebé que está en gestación. También es un virus neurotrópico, lo cual significa que se puede replicar, crecer en neuronas y ocasionar daño cerebral. Y la Montero, Ladrón de Guevara, subrayó que los efectos del Zika aún no se pueden determinar, toda vez que el brote se dio entre julio y septiembre del presente año. Continuamos con ese tema del Zika, que es muy importante. Entonces, en relación con la campaña No Más Zika, que se va a prolongar hasta enero del próximo año, Hilda Montero, Ladrón de Guevara, informó que esta estrategia dirigida a estudiantes y personal de la Universidad Veracruzana podría extenderse hacia la sociedad en general, dependiendo del impacto que se tenga al interior de la comunidad universitaria. En tanto, Vianey Guadalupe Argüelles Nava, coordinadora de la maestría en epidemiología del Instituto de Salud Pública, destacó la participación en línea de 1.740 integrantes de la universidad de las 5 regiones, quienes respondieron las 48 preguntas plasmadas en una encuesta elaborada para conocer el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas que llevan a cabo respecto a la enfermedad transmitida por el virus del Zika. El periodo de aplicación fue del 10 de octubre al 9 de noviembre de esta encuesta. Del total de participaciones, el 79.1% correspondió a estudiantes y el 20.9% a trabajadores de la Universidad Veracruzana. Las regiones Jalapa y Veracruz tuvieron una mayor intervención, tomando en cuenta la concentración de espacios educativos y laborales. Asimismo, más del 42% manifestó que la información vertida a través de diferentes medios de comunicación no siempre es clara sobre el caso del Zika, lo cual tiene que ver con la falta de adaptación de los contenidos para la población. El 72% afirmó que conocía a alguna persona que estuvo infectada por el virus del Zika. Y en esta campaña que se realizó, que se hace esta encuesta, es para hacer también una campaña de prevención, de evitar ese tipo de enfermedades. Participaron en este trabajo los investigadores Clara Luz Sampieri Ramírez, María Teresa Álvarez Bañuelos y Gabriel Riande Juárez. Son las 20 horas con 24 minutos. Universo intercultural. Decía que aquí en esta cabina habita un mosco, pero estamos hablando del Zika y por aquí anda el mosco. Decíamos el otro día de broma que él también quiere dar su versión sobre el Zika, pero pues no se deja entrevistar. Pero aquí anda, aquí anda un mosquito en la cabina. No sé si a uno, dos, no sé cuántos, pero aquí habitan en esa cabina. Bueno, En el marco del segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco en la Universidad Veracruzana Intercultural del Estado de Puebla, docentes de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan, y de la Unidad Transversalización Académica Intercultural en la región Puzarica-Tuxpan, participaron en el simposio Educación Intercultural e Investigación Vinculada en el Totonacapan Veracruzano, coordinado por Daniel Bello López. En el evento se presentaron 6 ponencias que abordan distintos ámbitos del quehacer de la Universidad Veracruzana Intercultural en el plano de la docencia, el diseño de su nueva oferta académica en su trabajo tutorial y atención educativa pertinente a pueblos originarios, además de mostrar avances de proyectos de investigación. La primera de ellas estuvo complementada con la proyección de un video de la experiencia educativa Expresiones del Arte Totonaco, del Área de Formación de Elección Libre, el AFEL, que refleja la generación de espacios para el diálogo de saberes a partir de la colaboración de la Universidad Veracruzana Intercultural y el Parque Temático Talquilxucut. Fue representada por la académica Angélica Hernández Vázquez y Sara Itzel Arcos Barreiro. La segunda ponencia estuvo a cargo de Ascensión Sarmiento Santiago, quien abordó la actividad tutorial y trayectorias desde una sistematización del trabajo en academias. Mientras que Gerardo Ávila Pardo reflexionó sobre la falta de equidad educativa hacia los pueblos originarios en el nivel superior como política pública y la experiencia de la Universidad Veracruzana Intercultural en la atención a dicha necesidad socioeducativa con pertinencia cultural. Por su parte, en esa reunión que se realizó en Puebla, Jesús Alberto Martel León planteó el proceso de diseño de la licenciatura en artes regionales a partir de las experiencias que estudiantes y egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural, en vinculación con promotores y creadores culturales, han generado para producir y resignificar las artes regionales en las regiones interculturales. La investigación realizada por los profesores fue socializada con la ponencia del coordinador de la Universidad Veracruzana Intercultural, Totonacapan, Antonino Santiago Isidro, sobre la construcción del acuerdo en las comunidades Las Flores, municipio de Mecatlán, el cual se alcanzó en consenso mediado por valores y principios que rigen la vida comunitaria, destacando el de la obediencia de todos, la comunidad de autoridades a los acuerdos de la asamblea y donde se pone en práctica un diálogo útil con la participación, es decir, todos deciden de manera colectiva y eso es una de las decisiones que dicen las autoridades, nosotros no mandamos, manda la comunidad, es lo que tomaron en cuenta este tipo de actividades los compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural. Las ponencias de la Universidad Veracruzana Intercultural, la UBI, concluyeron con la intervención de Daniel Bello López, quien expuso el tema Formación Ciudadana para la Interculturalidad y el Fortalecimiento de la Identidad Étnica mediante el Interaprendizaje, resaltando la necesidad de que la enseñanza en derechos y su exigibilidad eleven la autoestima étnica y el orgullo del ser y sentirse totonacos. Presentó resultados preliminares de investigación referidos a la comunidad de Buenavista, municipio del Espinal, donde la identidad étnica es recreada a partir del uso de la lengua en espacios públicos, la práctica de la danza y formas de organización para el servicio a la comunidad. Son en estos momentos las 20 horas con 28 minutos. Continuamos con más información de la Universidad Veracruzana Intercultural. En este caso, se habla de lo siguiente. Los estudiantes indígenas en las universidades públicas de México enfrentan una ausencia de programas que atiendan sus necesidades específicas e incluso se requiere de una sensibilización dirigida hacia los académicos y estudiantes. Eso lo dijo Araceli Enríquez Obando, académica de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es un problema permanente, ¿no? Que no hay los espacios suficientes, o más bien, incluso ni siquiera se hace la invitación para que los integrantes de alguna comunidad, algún grupo étnico, ingrese a estudios superiores. La investigadora asistió al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de nuestra Casa de Estudios para impartir la conferencia Voces No Escuchadas, Estudiantes Indígenas en las Universidades Convencionales, donde señaló que la Universidad Veracruzana Intercultural es la única en México adscrita a una institución de educación superior pública. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, también lo comentan nuestros compañeros de la UBI. La UBI es la única institución que está ligada a una institución, en ese caso la Universidad Veracruzana. Entonces, esa investigadora, Araceli Enríquez Obando, destacó que para resolver la problemática antes señalada, deben atenderse una complejidad de problemas, pero el primer paso sería escuchar a las propias poblaciones de las universidades. De acuerdo con los resultados de su investigación efectuada al interior de la institución donde labora, es decir, en la Universidad Nicolaita de Michoacán, reconoció que los profesores tienen un menosprecio por las lenguas indígenas y por los estudiantes. Son vistos como incapaces de comprender a partir de las estructuras del español porque los jóvenes no entienden lo que ellos quisieran. Eso es, pues obviamente les hablan solamente en español y no en su lengua, pues es medio complicado. Ello evidencia un hecho que es conocido por todos, que la población indígena ha estado siempre relegada. Y esto desde que llegaron los europeos, bueno, principalmente los españoles a este país. Comparado con años anteriores, en la actualidad hay más estudiantes indígenas en las universidades y ello se debe principalmente a las migraciones a los centros urbanos, así como a la migración de retorno de los Estados Unidos. Muchos integrantes de alguna etnia se van a los Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, en Los Ángeles, California, hay comunidades que son de Oaxaca, son mijes, por ejemplo, y es una buena cantidad. Entonces, allá trabajan, hablan mije, hablan español, hablan inglés. Luego, por cuestiones de indocumentación, pues tienen que regresar. Y cómo se adaptan esos lugares, estos espacios, pues es muy complicado. La investigadora Enrique Sobando es integrante del Cuerpo Académico Comunicación y Discurso de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, allá en Michoacán, y su línea de investigación consiste en analizar el discurso cotidiano, así como las interacciones de los estudiantes indígenas en su universidad. Reconoció el trabajo que efectúa la Universidad Veracruzana Intercultural en el sentido de fomentar la formación profesional mediante el uso de la lengua originaria y promover el uso de una segunda lengua, en su caso el español, que comparativamente sería el caso del inglés entre los estudiantes no indígenas, pero hablantes de español. Existe una versión errónea de equiparar la lengua indígena con dialectos, y todavía persiste en la población en general esta idea, derivada principalmente del hecho de ser lenguas ágrafas, es decir, sin escritura, cualidad que la clasifica como inferiores en dicha percepción. Bueno, regularmente para clasificar o poner un estigma al habla de los grupos originarios, de los pueblos originarios, se dice que son dialectos y nunca se habla de idiomas. Eso regularmente sucede. Pero aquí hemos platicado, mejor dicho, nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural nos han platicado todos estos trabajos importantes que han realizado en sus regiones para revalorizar la lengua originaria, es decir, el náhuatl, es decir, el popoluca, es decir, el totonaca, en fin, de diversas variantes incluso del propio náhuatl. Dice la investigadora Enrique Sobando de la Universidad Nicolaita de Michoacán: sabemos que en México el prestigio social del español es superior al de las lenguas indígenas, que son minoritarias, pero la universidad debe contribuir a fortalecerlas y usarlas. Hay una urgente necesidad de reconocer la presencia de los estudiantes indígenas. Hay una urgente necesidad también de sensibilizar a la comunidad universitaria y darse cuenta de que tener a estos estudiantes implica una ventaja y una riqueza cultural que podría ser aprovechada. Es lo que en eso concluye la investigadora Araceli Enríquez Obando, que, como les comentábamos, es académica de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Son en estos momentos las 20 horas con 33 minutos. Pensamiento universitario. Bueno, aquí hubo un debate que se organizó por parte del Instituto de Históricos Sociales, que habla sobre el jefe político, y es muy interesante saber cómo se desarrolla un jefe político en nuestro país a través de la historia, en el siglo XIX, el siglo XX básicamente. Entonces, el jefe político fue una institución fundamental durante el México prerrevolucionario, pues fungió como mediador entre los campesinos y el gobierno central al realizar las negociaciones necesarias para que estos tomaran acuerdos. Esto lo dijo Romana Falcón Vega, catedrática del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. La académica participó en el debate El jefe político, un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, comprendido en los años de 1856 a 1911, realizado por el Taller de Historiografía Contemporánea del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, en las instalaciones precisamente de este propio instituto. Romana Falcón comentó que los jefes políticos fueron personajes muy poderosos que ostentaban diversos cargos como presidentes municipales y gobernadores. Debido a este poder, los campesinos debían luchar para conservar algunos de sus derechos básicos. Romana Falcón aseguró que en la mayoría de los casos las relaciones entre campesinos y jefes políticos eran brutales. Pues además de que en esos últimos se centralizaban las funciones fiscales y de justicia que rara vez eran aplicadas con imparcialidad, eran los encargados de llevar a cabo prácticas impopulares como la leva y la contribución de sangre, mediante las cuales se proveía de personas al ejército. O sea, la leva era, llegaba al ejército y se llevaba a los jóvenes, ¿no? Entonces, a cuartelarlos, a meterlos a las filas del ejército, sobre todo en la época de la Revolución. En los jefes políticos también recaía la gestión de las reformas agrarias liberales, las cuales eran el instrumento usado para llevar a cabo la repartición de tierras. Como existía un alto grado de corrupción, muchas veces estas terminaban en manos de amigos y familiares de estos personajes. Fíjense nomás, eso es como si fuera historia contemporánea, ¿no? Desde el siglo XIX había este tipo de situaciones con los jefes políticos. Había un alto grado de corrupción, muchas veces terminaban en manos de amigos y familiares de estos personajes, principalmente la repartición de tierras. ¿Les suena algo parecido? Bueno, pues ahí va. Explicó Romana Falcón que los jefes políticos desaparecieron como autoridad con la Constitución de 1917, que los dejó fuera de los procesos democráticos que empezaron a gestarse. Incluso una de las peticiones de la Revolución Mexicana, iniciada por Francisco Madero, fue la derogación de estos, ya que eran el centro del odio popular, los jefes políticos. Romana Falcón enunció que pese a todas las prácticas autoritarias que realizaban los jefes políticos, el estereotipo con horca y cuchillo que se concibe de ellos en la actualidad no es exacto, ya que si bien es cierto que muchas veces se impusieron mano dura, en la gran mayoría de ocasiones debieron pactar sus acciones. Romana Falcón explicó que aunque en el país ya no existen jefes políticos, estos aún se encuentran presentes en naciones con formas de gobierno muy distintas entre sí. Por ejemplo, existen jefes políticos como Ecuador, Bolivia, Japón y Francia. En la nación, el poder que ostentaban estos personajes recayó en las autoridades municipales, cuyas relaciones con los campesinos en ocasiones aún son muy tensas y debatidas. Pues eso es un tema importante para entender la manera social, la organización social de las comunidades y también de nuestro país, la formación de jefes políticos. Son las 20 horas con 37 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Tenemos información desde Veracruz. La Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana adquirió 12 simuladores dobles para que los estudiantes de esta entidad académica puedan realizar sus prácticas odontológicas antes de iniciar las mismas con pacientes. Pues sí, no es muy importante primero hacer la práctica, aunque en ocasiones no hay de otra, ¿no? Se hacen las prácticas directamente con el paciente. Y eso a veces pues tiene obviamente alto riesgo. Bueno, el caso es de que hay 12 simuladores dobles, es decir, en total 24 en la Facultad de Odontología, para que los jóvenes que estudian esta carrera pues hagan sus prácticas. La inauguración de la sala donde se encuentran estos simuladores fue realizada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada por el vicerrector Alfonso Pérez Morales, la directora general del Área Académica de Ciencias de la Salud, María Concepción Sánchez Robelo, y la directora de la Facultad de Odontología, Clara Luz Parra Uscanga. Todo esto se da en cuanto se esta semana, para ser más exactos, el pasado lunes, el vicerrector Alfonso Pérez Morales de la región Veracruz Boca del Río pues dio su informe. Y es momento también para hablar de convenios y recibir materiales como esos 12 simuladores dobles. La rectora subrayó la importancia de esta adquisición, pues brindará confianza a los pacientes y reforzará los conocimientos teóricos de los estudiantes. En tanto, la directora de la Facultad de Odontología, Clara Luz Parra Uscanga, mencionó que los equipos se obtuvieron gracias al esfuerzo de la comunidad y con el objetivo de que los odontólogos puedan enfrentar los cambios actuales. Además, esto contribuye al fortalecimiento docente utilizando un sistema de aprendizaje que se apoya en la tecnología. Al respecto, el vicerrector de la región Veracruz, Boca del Río, destacó que en ese momento es muy importante el uso de simuladores en todas las áreas, pero especialmente en el área médica, porque cuando ya se tienen todas las habilidades y el conocimiento, el alumno ve al paciente con más seguridad, por supuesto, ¿no? Imagínense, todos los que han estudiado odontología, obviamente tuvieron ya su primera vez para atender a un paciente, pero imagínense lo que significa, ¿no? Hacerlo por primera ocasión, atender una muela, ¿no? Ponerle ahí alguna amalgama o extraer alguna muela o diente, obviamente que tiene su dificultad y empieza desde poner la anestesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos simuladores odontológicos están equipados con los elementos que contiene una unidad dental y el dorso simula al paciente. Cumplen con los parámetros principales, ver el control de infecciones y la ergonomía dental. El primero hace referencia a que los alumnos tienen que portar todas las barreras de protección, es decir, lentes, cubrebocas, gorro, bata y guantes. También practican cómo se debe proteger al paciente. La ergonomía dental tiene que ver con la posición correcta en la que deben sentarse, con los pies bien colocados sobre el piso y acomodar al paciente. Los simuladores están preparados para reproducir prácticas con un paciente normal con 28 y 32 dientes, así como con una dentadura infantil. Son provenientes estos simuladores, son de Japón, con manufactura mexicana. Los alumnos que ingresan en el periodo próximo ya podrán utilizarlos para realizar sus prácticas antes de ingresar a la clínica odontológica, donde brindan servicio a la comunidad, que es algo muy importante. Muchos van, algunos que saben, van a las facultades de odontología a que sean atendidos y les sale gratis o muy barato. Para dar una idea de la actividad que realiza intervenciones en odontología y la importancia que tiene la experiencia previa, tan solo los días 24 y 25 de noviembre fueron 80 pacientes, fueron atendidos en el llamado Muelatón, evento destinado a realizar a bajo costo la extracción de piezas dentarias dañadas. Entonces, pues estos simuladores que tienen ahora en la Facultad de Odontología de Veracruz, pues sin duda alguna va a ser de gran utilidad y de gran aprovechamiento para los jóvenes estudiantes. Son las 20 horas con 42 minutos. Para tener en cuenta. ¿Le gusta andar en bicicleta, pasear en grupo? Bueno, bien una rodada, como le dicen los compañeros que se dedican a andar libre y a gusto en la bicicleta. La Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Ecosustenta, y la Dirección de Actividades Deportivas, realizará la última rodada universitaria del año, esta vez bajo el lema La Bici para Todos. Esto será el próximo sábado 10 de diciembre a las 9:30 de la mañana. La ruta será de aproximadamente 9 kilómetros, partiendo del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos, para continuar por las calles Rafael Murillo Vidal, Enrique Repsamen, Circuito Presidentes, Paseo Los Lagos y Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, para finalizar en la sala de conciertos LACNA. Se invita entonces a estudiantes, a académicos, investigadores, personal administrativo y a toda la comunidad universitaria a sumarse y participar. También se les invita a llevar casco y un recipiente para agua para esta rodada. Las rodadas universitarias consisten en realizar recorridos en bicicleta por los espacios universitarios con el objetivo de impulsar una movilidad urbana sustentable y a través del uso de este medio de transporte reducir el uso de vehículos motorizados, disminuir las emisiones al ambiente y democratizar el uso de la vía pública, así como incentivar la actividad física y promover la salud. Para más información, para que usted inscriban, sepan qué tienen que hacer para ir a esta rodada universitaria el próximo 10 de diciembre, pues pueden visitar la página www.v.mx/cosustenta o bien pueden ver en el Facebook Cosustenta V. Ahí van a encontrar toda esta información para aquellos que quieren sumarse a esta rodada, que regularmente empiezan un grupo pequeño y acaba siendo un gran contingente, un gran pelotón que se unen a las rodadas en bicicleta, lo cual pues obviamente da mucho gusto que así sea. Son en estos momentos las 20 horas con 44 minutos. Ar- y cultura. Bueno, vamos a la información de arte y cultura que tenemos en esta ocasión. Los folcloristas que estuvieron aquí precisamente en Xalapa el pasado viernes celebraron 50 años. De aquí de Xalapa se fueron a la Ciudad de México, estuvieron en el Teatro de la Ciudad, y donde se presentan los folcloristas ha sido realmente algo muy impactante. Entonces los folcloristas celebraron o están celebrando 50 años de resistencia cultural con un colorido viaje musical por América Latina y México que duró poco más de 2 horas en la sala Tlacná de la Universidad Veracruzana. Esta agrupación pionera en la difusión de la música tradicional de América Latina surgió en la Ciudad de México en 1966 con el objetivo de difundir la música folclórica y la nueva canción de México y América Latina. La gira musical para conmemorar los 50 años de fundación inició en marzo y va a concluir en este mes de diciembre. La presentación que ofrecieron abrió con la interpretación de una cueca boliviana y una pieza venezolana llamada Canto a la Mañana. Las palmas de los asistentes se dejaron oír con más fuerza cuando tocaron una de las canciones más representativas de Perú, El Cóndor Pasa, que por cierto, los folcloristas fueron los primeros en grabarla en 1966, El Cóndor Pasa, que por ahí hay algunas versiones de los Estados Unidos también que se hicieron muy populares, como Simon Garfunkel, ¿no?, que hicieron estas interpretaciones del Cóndor Pasa, pero los folcloristas, con su esencia de la música andina, grabaron en 1966 El Cóndor Pasa. Los minutos transcurrieron, el público se emocionaba y por momentos aplaudía, coreaba y bailaba en sus asientos algunas de las melodías representativas de Panamá, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y los pueblos andinos, música que interpretaron los folcloristas. El repertorio dedicado a México estuvo integrado por 2 chilenas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. De Michoacán presentaron un popurrí de pirecuas, una balona y un son acompañado con el arpa grande, un son jarocho. No podía faltar la música indígena mexicana con una melodía de la etnia Tenec de San Luis Potosí y una recreación de cómo sonar la música prehispánica con la canción Raíz Viva de Pepe Ávila, por cierto, interpretada con 20 diferentes instrumentos que fueron usados por los pueblos originarios. Pepe Ávila, integrante veterano del grupo y el que lleva, digamos, la batuta, compartió que hace 40 años, personal del Museo de Antropología de aquí de Xalapa los invitó a los folcloristas a hacer una ficha sonora de los instrumentos que tenían en vitrinas. Es interesantísimo. Entre ellos una flauta triple de Tenenexpan, de más de 1500 años, de la que amablemente les hicieron una copia y entonces pues también forma parte de sus instrumentos. Hubo momentos jocosos que hicieron reír al público con su letra chusca, especialmente cuando entonaron Malaya la cocina, originaria de Nuevo León esa canción, y La Renca de Michoacán. También estuvieron presentes las tonadas como vehículo de denuncia sobre las condiciones sociales de los pueblos indígenas, migrantes y población en general, como un denominador en la mayoría de los países de América Latina. Así que dedicaron Vientos del Pueblo de Víctor Jara, el gran Víctor Jara, a los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, lo que provocó fuertes aplausos de los asistentes. El cierre del concierto fue con el son jarocho El Coco, con versos de la autoría de Enrique Hernández, integrante de la agrupación de los folcloristas. La rectora de la Universidad Veracruzana estuvo ahí en esa audición de los folcloristas en la sala Tlacná, y ella le entregó un reconocimiento a esta agrupación por tener una carrera musical exitosa y por la gira que realizan por diferentes puntos del país para celebrar sus 50 años. Es común decir, dijo la rectora, que la música es un lenguaje universal, pero aquí es la lengua materna. Reconocemos en América Latina una unidad y reconocemos en esta música una resistencia. Bienvenidos a la Universidad Veracruzana y a la Sala Tlacná, que también somos una resistencia a los embates de la corrupción, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. Son las 20 horas con 49 minutos. Bueno, ahora les informamos que, ha habido cosas interesantes. Y para cerrar el año, la Orquesta Sinfónica de Xalapa se complace en presentar a la reconocida cantante mexicana Susana Zabaleta en concierto sinfónico los días viernes 16 y sábado 17 de diciembre. Con eso se cierran las actividades de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y prácticamente también de la Universidad Veracruzana. La cantante regresa a la ciudad después de 7 años de ausencia en los escenarios jalapeños y por primera vez se presenta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La última vez que actuó en la capital del estado, aquí en Jalapa, fue en concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil del estado de Veracruz. En esa ocasión, la presentación se llevará a cabo a beneficio del programa de becas de la Fundación de la Universidad Veracruzana, con un programa a cargo del director invitado, Enrique Patrón de Rueda, que incluye música de Agustín Lara, de Armando Manzanero, de Francisco Céspedes y otros compositores. La multifacética soprano, el soprano Susana Zabaleta, realizó estudios de ópera en Florencia, Italia, finalizando posteriormente la carrera de concertista en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México. Sus últimos trabajos incluyen la producción de su disco La Sensatez y la Cordura, en el cual trabajó al lado del ganador del Latin Grammy, del premio Latino Grammy, Memo Gil. La Orquesta Sinfónica de Jalapa los invita entonces a pasar un concierto inolvidable acompañando a Susana Zabaleta. Eso será el viernes 16 de diciembre, dentro de 15 días a las 20:30 horas, y el sábado 17 a las 19 horas en el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana. Los boletos, bueno, los boletos ya están en la taquilla y tienen precios altos, pero tengan en cuenta que es para beneficio de las becas de la Fundación de la Universidad Veracruzana. Entonces, el costo es el siguiente para esas audiciones con Susana Zabaleta y la Orquesta Sinfónica de Jalapa: 500 pesos, 550, 650, 750 y 2,000 pesos. Para mayor información, pueden visitar la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es www.orquestasinfonicadejalapa.com, o bien en Facebook, que están así como Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 20 horas con 51 minutos. Bien, ahora también les informamos y los invitamos a la actividad que realiza la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, que invita al público en general a asistir al segundo círculo de ciencia ficción Sisigias, del 6 al 9 de diciembre, para platicar y ver películas sobre un género muy especial. En este círculo podrán reunirse los fans y debatir sobre algunos datos y temas interesantes sobre la inteligencia artificial, las utopías, los viajes en el tiempo y más temas que forman parte de la ciencia ficción. En esta ocasión hay dos sedes: la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel y la Casa del Lago UV. El 6 y 7 se proyectarán dos películas de ciencia ficción con sus respectivos cinedebates, y el 8 y 9 habrá otras actividades en la Casa del Lago UV: charlas, exposición Alien de la Loca del Color, así se llama, y la presentación de Star Wars Fan Club Jalapa. Todos los días el horario será de 4 de la tarde a las 8, en este segundo círculo de ciencia ficción Sisigias, que ya vino a platicar una ocasión precisamente de ese encuentro de ciencia ficción la próxima semana aquí en Jalapa, del 6 al 9 de diciembre, en la escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel y en la Casa de la UV. Para tener más datos del evento, pueden checar en Facebook, así lo buscan como en Facebook, como Segundo Círculo de Ciencia Ficción Sisigias. La entrada a todas las actividades va a ser libre. Entonces, pues, es algo que seguramente a los amantes del cine pues les va a gustar mucho, ir a conocer pues películas, temas, objetos de la ciencia ficción que a muchos les gusta. Y obviamente también habría que incluir ahí a los libros, que los libros son la parte fundamental de las historias de ciencia ficción. Bueno, eso es en cuanto a las actividades de nuestra universidad. También los invitamos a que mañana sintonicen Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, porque también pues es el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Esto es con motivo de los 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana. En el marco del vigésimo aniversario de la autonomía de nuestra casa de estudios, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta una de las más grandes obras del compositor Gustav Mahler, la Novena Sinfonía. Eso será el día de mañana a las 20:30 horas y el sábado también a las 19 horas en el Centro Cultural Tlacna. Eso hay que recordarlo. El 30 de noviembre de 1996, el Congreso del Estado otorgó a la Universidad Veracruzana su autonomía, convirtiéndose en la institución educativa más importante del Estado de Veracruz, pues es casa de miles de profesionistas y en ella se realiza la mayor parte de las actividades culturales y artísticas de la entidad. Bueno, entonces con motivo de estos 20 años, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a interpretar la novena sinfonía de Mahler, que dicen algunos analistas e historiadores de la música sinfónica. Hay personajes como Beethoven, Schubert, Bruckner, Dvorak, Vaughan Williams, que concluyen su carrera con la novena sinfonía. Es como si llegaran a las 9 entradas, ¿no? Como el béisbol. Entonces, la novena sinfonía de Mahler, pues es una consagración del gran autor. Son ejemplos para mantener viva esta leyenda de las novenas sinfonías como frontera última del compositor. El concierto, como les decíamos, se va a cabo el día de mañana, viernes 2 de diciembre, y el sábado 3 de diciembre. Mañana es a las 20:30 horas, la hora clásica, y el sábado a las 19 horas, en el Centro Cultural Tlacna. Eso es con motivo de los 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Y bueno, regularmente los viernes se da a conocer, se transmite el concierto de la Sinfónica de Jalapa aquí a través de la señal universitaria en el 90.5 de FM, donde usted nos está escuchando en estos momentos. También el día de mañana va a haber una actividad muy importante. También tiene que ver, por supuesto, con los 20 años de la autonomía de la universidad. Los invitamos a que vayan porque estas pláticas van a estar muy buenas. Será a partir de las 12 del día en el Museo de Antropología. Van a participar, por ejemplo, Kishore Singh, relator especial sobre el derecho a la educación por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Va a hablar de aprendizaje permanente y el derecho a la educación. Va a estar también John Ackerman, qué bueno que va a estar John Ackerman aquí, e Imanol Ordorica, sacristán. Imanol Ordorica, que en sus tiempos juveniles fuera líder de la UNAM, en aquel movimiento del CU. Van a platicar también, van a participar. Entonces, el día de mañana a las 12 en el Museo de Antropología, Kishore Singh, John Ackerman y Imanol Ordorica. Eso es con motivo de los 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Nosotros ya nos vamos. Los invitamos a que nos acompañe el día de mañana a las 14 horas aquí en Voz Universitaria. Y aquí esta emisión de las 20 horas regresa hasta el lunes. Muchas gracias a Fernando Ceballos, que está con nosotros en la realización técnica. Y Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Bienvenido, hombre occidental. Aquí aprenderá que las artes marciales son parte de una filosofía. Más fuerte, utiliza el poder de tu grito de esta manera. ¡Socorro! alimentación. En el comedor del monarca.